Habíamos dicho al principio que hoy nos iba a acompañar en la entrevista Roberto Muñoz. Roberto Muñoz es sociólogo, investigador del CONICET y del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales. Lo invitamos a Roberto porque estuvo haciendo un trabajo de campo allá por el mes de julio, hace un par de meses atrás, en una comunidad Wichí de Formosa, en la comunidad Muñiz. Así que nos saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber venido. Roberto iba a venir a otro programa que justo la radio dejó de transmitir ese día porque tuvimos problemas técnicos, así que le agradecemos. Ese día pudimos pararte no sé dónde para que no llegaras. Hoy te tenemos acá. Bueno, interesante la experiencia desde ya, ¿no? Haber estado ahí en esta comunidad. ¿Qué es lo que más te impresionó de cómo viven los wichís? ¿Qué es lo que más te impresionó? Bueno, mira, la idea de viajar y estar, nosotros estuvimos una semana viviendo en la misma en esta misma comunidad Muñiz. Y lo interesante era ver el día a día de una comunidad indígena. O sea, uno, todo lo que tiene acerca de las formas de vida de estas poblaciones en particular, siempre se las distingue del resto de la sociedad, digamos. Y siempre con una línea muy cultural. O sea, los indígenas son, esa es la determinación fundamental de ellos, ser indígenas, y se desconoce las formas concretas de reproducción. Uh-huh. Cómo viven, cuáles son las condiciones de vida y de trabajo de este sector de la población. Y viviendo ahí con ellos, lo que uno ve es que se reproducen en tanto obreros desocupados. Hoy por hoy, el ingreso principal de estas poblaciones son los planes sociales de asistencia a la pobreza, asignación universal por hijo, pensiones no remunerativas, y ese, los que acceden a ese plan, ese es su ingreso principal, y el resto vive de changas esporádicas, como ser serenos en algún campo, trabajos de albañilería. Pero bueno, en condiciones de que apenas alcanzan la subsistencia. Es una comunidad que no tiene agua potable, que la luz solo llega al inicio. Como es una comunidad rural, cerca de Las Lomitas, que es una localidad en Formosa, la luz solo llega a la entrada de la comunidad, pero el resto está sin electrificación. La mayoría de las casas son de barro. Son ranchos de barro de dimensiones diminutas comparados con el tamaño de las familias. Entonces, básicamente lo interesante fue ir a ver eso, el día a día de estas comunidades. Uh-huh. Y estas comunidades, vos hablabas que se mantienen con los planes sociales. ¿Cómo incide eso en cómo están ellos? ¿Por qué lo digo? Digo, estos planes terminan siendo clientelismo, no. ¿Cómo, qué es lo que ustedes pudieron apreciar? ¿Está dividido? Y en parte sí, los planes funcionan para conformar toda una clientela política de dirigentes indígenas, y por eso uno puede empezar a ver ahora, cuando ya, porque de hecho uno, focalizándonos en Formosa, salvo el caso de Félix Díaz, que es el más conocido, el resto de las comunidades indígenas, que se llaman indígenas, adhieren al gobierno de Infran, el gobierno kirchnerista de Infran. Uh-huh. Sí, en los wichís hay también Agustín Santillán, hay otro cacique, claro, más o menos conocido. Que no suelen ser caciques. Agustín Santillán me parece que no es cacique. Que no, porque el régimen de cacicazgo se da por herencia. Ajá. Y eso está fijado por ley. Desde el momento que pasa eso, lo que uno empieza a ver es ciertas fracturas al interior de estas comunidades, en donde surgen referentes que no son caciques, pero que levantan demandas y activan políticamente por los reclamos más perentorios de estas comunidades. Uh-huh. Teniendo en cuenta esto, es decir, ¿cómo vos ves que...? Porque uno ha visto, vos recién comentabas algo, pero uno ha visto cuando las cosas que se transmiten de Formosa, esto que vos decías que falta agua, pero también faltan escuelas, falta de todo. ¿Cómo lo ves esto en perspectiva, como sociólogo? Es decir, esto se puede solucionar, es una necesidad que tiene el gobierno. O este gobierno se ha caracterizado de hablar de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Ahora les dio un golpe porque no los incorporó en el Código Civil, ¿no? Pero digamos que se ha encargado de hablar sobre esto. ¿Qué pasa en la realidad? Es decir, de acá a futuro con estos pueblos. ¿Van a seguir siendo así? ¿Vamos a seguir viviendo con lugares en lo que todo va a ser clientelismo? ¿Cómo se ve a futuro? Mirá, en el contexto actual la situación es que están condenados, son condenados a muerte todas estas comunidades indígenas. De hecho, cada vez están las comunidades indígenas, los pequeños grupos de indígenas viviendo en el campo cada vez son más minoritarios, porque el grueso, el grueso de estos supuestos indígenas que nosotros caracterizamos como parte de la clase obrera argentina, viven en las ciudades, viven en la periferia de Rosario, de Buenos Aires, mismo de Resistencia, en el Chaco, y es un sector muy minoritario que todavía sigue viviendo en estos espacios rurales. Y ¿cómo se los caracteriza siempre? En términos de su condición cultural. Viven así porque su cosmovisión los lleva a vivir de esta manera, su conexión especial con la naturaleza, desconociendo las formas concretas de vida de esta población. Toda la población llamada indígena, históricamente, desde el principio del siglo XX, cuando son incorporados al desarrollo capitalista nacional, son incorporados como obreros transitorios en las diferentes tareas agrarias que se dan en la región, ya sea el trabajo en el ingenio, el trabajo en la cosecha del algodón. Es decir, ya son proletarizados y viven bajo esas condiciones obreras desde por lo menos un siglo. En este contexto, lo que pasa en el contexto actual es que ya no son requeridos por el capital bajo esa forma de contratación temporal para las tareas agrarias. Ya son plenamente población sobrante en ese sentido. Y por eso logran su subsistencia mínima, y muchos no lo logran. De hecho, si uno tiene que ir a buscar los datos más concentrados de los peores índices sociales de todo tipo, están ahí, los mayores índices de mortalidad infantil, de desnutrición, de muertos al nacer. Están concentrados en esta población que es una fracción de la clase obrera que está inserta en este sistema como población sobrante para el capital. Roberto, ¿cuánto hay? Porque hace poco escuchaba a alguien del Instituto de Indígenas que decía, bueno, en realidad están así, decía, porque culturalmente ellos viven así, ¿no? Mostraban que no hay es que hay, que no, perdón, tienen letrinas, qué sé yo, cosas. Bueno, ellos están así, no hay que hacerles un baño. ¿Cuánto hay de cultural que hace que estos pueblos estén sufriendo lo que vos pudiste ver, que decías recién? ¿Y cuánto hay que tiene que ver con lo que está pasando con todos los pobres, no? Claro, por eso. Que no hace falta ser indígena, hay diferentes lugares que viven de la misma forma. Acá mismo, en Villas Miserias, hay gente que vive igual o peor. Exactamente, No tiene ni tierra tiene. Por eso, ¿cuánto hay de una cosa y de la otra? Mira, eso es lo que nosotros veíamos. O sea, hay como dos líneas de abordaje de la supuesta cuestión indígena, que es, por un lado, toda la producción académica que se centra efectivamente en estos supuestos culturales. Entonces se habla de que tienen ciertos espacios de autonomía porque se dedican a buscar cosas en el monte y eso le permite tener cierta autonomía de las relaciones capitalistas. O, por ejemplo, hay autores que hablan como originalmente, antes de la destrucción de la economía indígena a fines del siglo XIX, eran comunidades cazadoras-recolectoras. Esa economía queda destruida ya desde el principio del siglo XX, pero hay reformulaciones culturales de eso, entonces vas a encontrar antropólogos hablando de las nuevas formas de caza y recolección, refiriéndose a que los indígenas cazan empleos públicos, que es una de las formas de ocupación que encuentran ahora. Entonces, por un lado está toda esa producción académica que hace de miseria virtud, digamos, y por otro lado está la intervención estatal que muchas veces son esos mismos antropólogos que son los que están a cargo de la formulación de programas y documentos de los organismos estatales que intervienen en esas comunidades. Como un Sarasola, por ejemplo. ¿Perdón? Te referís a los intelectuales que trabajan en este tema. Toda la antropología que se ocupa de la cuestión tienen este abordaje, que se ve replicado y que interviene en los organismos estatales, que es muy conveniente para el Estado esta línea de acción, porque eso justifica las condiciones de miseria en la que viven. Entonces, si vos decís que son cuestiones culturales, no hay demasiado que intervenir ni que mejorar la vida de esas poblaciones. Es como una excusa para la inacción, una excusa para la inacción, digo. Para la inacción o para una inacción muy barata. Uno mira los diarios de Chaco y semana tras semana el funcionario a cargo de la Secretaría de Vivienda está inaugurando viviendas para alguna comunidad aborigen en algún paraje de Chaco. Y entonces uno lee la nota y entonces va el funcionario, inaugura las casas y siempre se recalca que están construidas en base a los usos y costumbres de esas comunidades. Eso le habilita a entregar casas que son casas de 2x2, la cocina está afuera porque, bueno, a los indios les gusta hacer fuego, qué sé yo, el baño no forma parte de la casa. Claro. Entonces, esa conjugación, digamos, de la producción intelectual, académica sobre el tema y la intervención estatal van de la mano para condenar a estas poblaciones a este tipo de vida, digamos. ¿Vení? Yo siempre me preocupa el tema de la discriminación en general, ¿no? A todo nivel. ¿Cómo juega en esta situación la discriminación? Bueno, se nota mucho en que hay cierta cuestión de opresión particular por esta supuesta condición indígena. Y en un contexto de pobreza generalizada en la provincia, hay casos de discriminación. Entonces se habla del indígena, del aborigen, del contra el blanco, y el blanco que dice que el aborigen es un vago que solo vive de los planes, en un contexto generalizado de una provincia hundida en la pobreza y el desempleo. Entonces muchos de los casos que, por ejemplo, cuando mataron en un balneario de Bermejito el año pasado a Inver Flores, que fue un caso que salió a los medios nacionales, sí, y demás, sí. Ahí era dentro de una comunidad donde hay comunidades que se reivindican indígenas y otra población criolla también hundida en la pobreza, pero que se activan estos mecanismos de discriminación entre una población que en términos estructurales vive más o menos bajo la misma condición. Bueno, estamos escuchando a Roberto Muñoz, sociólogo. Nos está contando un poco su experiencia con los huichis en Formosa. Vamos a hacer un cortecito y seguimos charlando. Con Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos en el último tramo de Los Locos de Buenos Aires. Lo escuchaba recién a Roberto Muñoz. Hay mucha hipocresía con el tema de los indígenas, ¿no? Porque hoy justamente empezamos el programa, yo hablaba al comienzo del programa sobre la discriminación positiva, ¿viste? Esa discriminación que yo contaba, todo aquel que es hijo de desaparecido es mejor solo por ser hijo de desaparecido, la mujer es mejor por solo ser mujer, el joven es mejor por solo ser joven, que son los parámetros que maneja este gobierno en el relato, ¿viste? Los jóvenes, son todos... Entonces la cámpora a todos lugares, las mujeres, por eso yo soy la mejor. Con los indígenas pasa eso. Te vas a eso. Pelear acá en una mesa. Sí. Son minoría acá. Sí, no. Sí. Hay que notar todo el tiempo. Me lo hacen notar, así que. Pero con los indígenas también está la cosa simbólica, ¿viste? Hay que llamar los pueblos originarios. Hay, ¿viste? La cosa de las palabras. Y después realmente lo que uno ve es que es todo sanata. Es decir, es sanata porque hay una realidad también. Que hay indígenas, que son indígenas, que representan bien la tierra de la cual están... pelean, luchan, y hay otros indígenas que están cooptados por el gobierno, que viven de los otros indígenas, es decir, no todos son iguales. ¿Cómo evaluás vos esto, esta cosa de la discriminación positiva, ¿no? Desde el pico, los indígenas, qué bien, después vamos a la Plaza de Mayo, que acampan 5 o 6, y va a la Cámpura y los caga trompada, los sube a un micro, pero los pueblos originarios nosotros los defendemos, ¿no? Sí, bueno, se da eso. Toda la política dirigida a los llamados pueblos originarios, pueblos indígenas, tiene este sesgo que vos planteás, ¿viste? Toda una construcción simbólica, cultural, que por un lado te sirve para construir cierta clientela política, cierta cooptación política de todos estos sectores, Y al mismo tiempo mantenerlos en esta situación. Más, me acordaba ahora, otra de las comunidades ahí cerca de la comunidad Muñiz se llama Pantalla. Hay varias comunidades cerca de esta localidad que es Las Lomitas. Y todas tienen nombres, bueno, Francisco Muñiz, hay otra que se llama Pampa el 20 y otra se llama Pantalla. Y entonces un día pregunto a qué se refiere el nombre, porque se llama Pantalla. Y era parte de la ironía popular, porque ahí era donde iban a hacer los actos Infran, Cristina, cuando iba, porque era la comunidad más arregladita. Claro. Mientras el resto vive todavía en situaciones de casas de tierra y demás. Una pregunta, Roberto, entre todas esas comunidades, ¿están relacionadas entre ellas? ¿Tienen algún tipo de vinculación? ¿Cómo ha jugado, si ha jugado de alguna manera, esta exposición pública de Félix Díaz en todo lo que es esas comunidades dispersas que hay en esa zona? Sí, hay relación entre las diferentes comunidades. De hecho, cuando estuvimos ahí, sucedió la detención de estos 6, de esta familia que vivía en el Potrillo, en una comunidad cercana. En el Colorado. En el Colorado. Claro, el Potrillo, sí. Y eso implicó la movilización de varias de las comunidades de la zona, pidiendo la liberación de los detenidos y demás. Todas se referencian de una u otra forma y tienen como referente a nivel nacional a Félix Díaz. Me refiero a las que no están alineadas con el gobierno, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Y sí, en ese sentido hay cierta interrelación. Uh-huh. Y otra pregunta que quería hacerte es si llega dinero de los organismos financieros internacionales para proyectos de las comunidades como el Banco Mundial, el BID. Mira, no tengo ahora el dato preciso de programas que estén financiados directamente por estos organismos financieros. De todas formas, siempre hubo y sigue habiendo intervenciones de diferentes ONGs, organismos internacionales de todo tipo, interviniendo en estas comunidades con algún programa de de intervención para paliar alguna situación particular. Si los hay, no sabría decirte ahora efectivamente qué programas están funcionando financiados por estos organismos, pero en base a eso también se da toda la activación política en tanto indígenas, porque por un lado se da este reconocimiento estatal como indígenas y al mismo tiempo todas estas organizaciones se reivindican indígenas. Mismo Félix Díaz, que hablábamos recién, el referente más visible hoy por hoy, se reivindican esos términos y terminan cayendo en esta misma caracterización que hablábamos al principio que hace el Estado y desde la academia, de reivindicar todas esas cuestiones culturales dejando de lado las formas concretas de reproducción de esta fracción de la clase obrera. Entonces lo vamos a escuchar hablando a Félix Díaz acerca del monte y de que el monte es la farmacia de los indígenas porque ahí consiguen sus medicamentos y demás. Que es la línea reformista de Félix Díaz que siempre que lo oímos en los medios, ¿no? Sobre esto, porque Félix Díaz con sí. Los con, los wichis, ¿hay internas entre ellos? ¿Cómo se manejan? Ser diferentes comunidades. Mira, no sé exactamente para el caso particular de Formosa, por ejemplo. No, porque vos dijiste que Félix Díaz era un referente en Formosa. Referente en el sentido de los wichis también, digamos. Es conocido en todas las comunidades. Los nuevos dirigentes que surgen por fuera de la dirección del cacique lo tienen como un referente a seguir. Pero de todas formas también hay internas dentro de todas estas comunidades. En el caso de la provincia del Chaco, que funciona el Instituto Aborigen, uh-huh. en donde tienen intervención todas las comunidades con wichí, en ese instituto, por ejemplo, ahora van a elecciones y se presentan alrededor de 20 listas, entre listas com, listas wichí, para ganar la dirección del instituto. ¿Es un instituto provincial? No, es, no. Sí, es un instituto provincial, el Instituto del Aborigen de Chaqueño. Ah, no, el Chaqueño. Nacional. No. Después está el Nacional, pero está descentralizado en diferentes institutos por provincia. Y van 20 listas. Van 20 listas. Porque ahí intervienen incluso los partidos tradicionales. Desde el Partido Justicialista, el Partido Radical, intervienen en esas elecciones y hay dirigentes que se reivindican indígenas participando en esas internas. Uh-huh. Estuviste, recién hablabas así al pasar, que estuviste justo en los días, en julio estuviste vos, ¿no? Julio. Fines de julio, sí, principio de agosto. Estuviste en los días que hubo la represión en el Colorado. Exacto. Ese tema, se siguen presos, ¿no? La gente que fue detenida ahí en el Potrillo, digamos. Sí, por lo que tengo entendido, al día de hoy siguen detenidos. Sí, y lo chequeaba, siguen presos, claro. Todos, sí. Es una familia entera. Sí. Ahí lo que pasó fue, ellos tienen la propiedad comunitaria, es una propiedad comunitaria donde está sentada esta población. Y justo uno de estos días que nosotros estábamos ahí, el vecino lindero está alambrando y está alambrando parte de lo que sería su territorio. Uh-huh. Se acercan estos, los que ahora están detenidos, a detener el trabajo este, y el vecino le dice, está bien, dejo de alambrar, y es más, incluso como garantía que lo voy a hacer, te dejo mi moto. Uh-huh. Y con eso ya se activó todo el aparato judicial de Formosa, porque se presenta una denuncia por robo, porque se quedaron con la moto, claro. Y al otro día entraron a la comunidad, reprimieron a toda la comunidad y se llevaron a estos 6 detenidos. ¿Y a la moto también? Y a la moto seguramente también. Bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero sí. Quería que en un minutito... un mensaje, una propuesta, algo alentador, ¿qué harías vos que con estos pueblos indígenas, algunas líneas de pensamiento, qué es lo que pensás vos que habría que hacer con estos pueblos? Bueno, mirá, ahí... Digo por todo lo que dijiste durante el programa y por estas cosas, ¿no? Los cooptados, los no cooptados, los temas culturales, la academia, todo esto. Sí, a mí lo que me gustaría resaltar es que detrás de toda esta cuestión indígena lo que se esconde en realidad es una fracción de la clase obrera. Y en ese sentido, del momento que reconocemos que es una fracción de la clase obrera, desocupada en este caso, lo que se impone es tratar de suturar la fractura, las fracturas que existen al interior de la clase, dejar de pensarlos como algo distinto al resto de las fracciones obreras, y en ese sentido organizarlos como obreros desocupados. Bueno, hay que ver si ellos estamos, quieren. Estamos. Bueno, ¿no? Y algún sector seguramente querrá. Roberto Muñoz, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, hablamos con Roberto Muñoz, investigador. Nos contó parte de la experiencia que tuvo con los witches en Formosa. Lo vamos a volver a invitar en otro momento para hablar más sobre este tema u otros temas. Gracias por haber venido nuevamente.